¿Cómo le va, Celina Cicutini? ¿Cómo está usted? Yo voy a hacer una queja. Por supuesto que hablo con el operador pobrecito que soporta que yo me queje por el otro lado. Pero señora, escuche usted, yo la presenté como la persona que me salva las papas del programa porque como de costumbre, barrio, y eso lo vas a ver mi tío de Fancy y todos los oyentes. Bueno, porque quería comunicarme con Jorge Silva, el penalista, él, para hablar del tema. Ajá, sí, dice, güey. Que vio esta novela que se ha creado a través del Estado de Cristina Fernández, que me dé una idea, pues yo manifiesto lo que manifiesto siempre. Si estos tipos estuvieran en Norteamérica, ¿ya estarían presos? ¿Dónde estarían? ¿Ya estarían en...? Sí, sí, en Europa, no nos vayamos muy lejos. Que algún penalista me diga cómo la historia. Por eso estamos tratando de comunicarnos con Jorge, ¿cómo es? Pantera Silva. Pantera Silva. Lo conocen en el ámbito. Jorge Algo. Ponele, Jorge Algo. Bueno, porque lo conocen en el ámbito tribunalicio como el Pantera Silva. Pero vamos a ver si lo podemos ubicar más tarde. Bueno, ahora vamos a charlar con usted. Usted se hizo un piñe ayer, cuando yo no estaba. Pero porque... aparte el enojo, y Américo no estaba, eso era tremendo para usted mí. Usted sabía que no iba a estar, yo le anticipé. No, la verdad es que ni me acuerdo lo que me pasó así. Perdón, pero estoy perdiendo la memoria. Mire, yo tengo que agradecer a Dios y a la Virgen, porque y a la ciencia también. Porque teóricamente yo tenía un problema bastante grave ayer, bueno, me hicieron una serie de estudios, no. Gracias a Dios, la dije, estoy bien. Digamos, tengo que cuidarme, no, tengo que cuidarme, no, tengo que bajar de peso. Eso es lo fundamental. No, pero cualquier nutricionista le da una manito, pero no es nada de eso. Yo soy nutricionista, yo sé que me da la manito al nutricionista, desgraciadamente, a veces. Fallo yo. Pero, ya vamos con la palabra desgraciadamente en el vocabulario, está la ruina. Bueno, yo soy el que fallo, no tomo conciencia a veces. El viernes de la noche invitaron a un muchacho de Riego, como un asadito, el cacho de González, al jefe no le puedo decir que no, al cacho González, usted se acuerda que es cacho González, ¿no? El que nos dejó sin sombra acá al lado, desapareció el... Pero no le eche la culpa a los muchachos de Riego, tienen que hacer actividad, usted por más que quiera después juntarse bueno, a comer. No, yo podría haber venido a comer la palma, de la, como me dijo el nutricionista. Y la palma de la mano del peso de carne que podés comer. Bueno, yo en eso no comparto con el nutricionista. No, pero... que se dedique a otra cosa. Bueno, podés tomar un poquito de vino, una buena ensalada abundante. Cacho me provee de la ecológica, a Chicoy Ecológica, siempre tiene la quinta. Así que eso estuvo. Pero bueno, la salud. América, por favor, hay tantas recetas desde la pandemia que te enseñan a cocinar con harina integral. Y tiene su permitido, y el permitido es cuando lo invitan a muchachos. Ya está, tantos problemas no se tiene que hacer. Bueno, usted tiene ahí, porque usted sabe que acá, yo tenía todo armado al revés esto acá. Súbalo arriba. Usted se hizo un picnic, como decía anteriormente, ayer con las declaraciones de Sahin, que realmente son horrorosas las declaraciones que hay. Pero no solamente Sahin. Sí. No solamente de Marcelo, porque uno ya estaba acostumbrado a esto. Lo que sí nos sorprendió mucho, Gabriel Somar, el secretario de Justicia, ¿saben por qué es secretario de Justicia? Porque Perotti decidió que el Ministerio de Justicia dejó de existir y lo pasó a rango de secretaría. No hay que ser muy limitado. Fue uno de los ministerios que directamente se bajan a secretaría. Porque sí, está mencionando de que sí ha hablado con jueces y con fiscales para darle más libertad de acción o de hablar a Marcelo Sahin. Esos fueron los audios que nosotros pasamos ayer. Y obviamente, el día sábado lo había levantado el colega Conicheret, pero sabemos que es un medio bastante chico. Lo extraño hasta ahora que en los portales de los principales medios de la provincia nadie habla de este escándalo, solamente lo hizo Cadena 3. A través de un colega de Rosario, Hernán Funes. Claro, lo que pasa es que los muchachos están cobrando, muchos medios están cobrando, entonces se tienen que callar la boca. Una de las disposiciones de la provincia es que si vos tenés publicidad oficial, tenés que callarte la boca en un montón no, de cosas. No, pero no así, Américo, por favor. Hemos tenido escándalos también en las sesiones anteriores y por más que pautaban, la gente se le ponía la cara. Hay un silencio tremendo. Hoy ha quedado más que demostrado que cuando en los audios Jair decía, es orden de arriba, me está pidiendo el gobernador, claro, no se lo pedía directamente el gobernador, se lo pedía a través del diputado, iba a decirse el senador, del diputado Mirabella. Hoy ya es un escándalo. Sí, no, yo escuché alguno. Oye, tenemos alguno por año lo que aportó a decir Sain, a ver lo que decía Sain. Mirá, Marcelo, ¿cómo andás? Buen día. A ver, querido, hay cosas que se pueden manejar y otras que no se pueden manejar. Yo, imagínate que llego hasta donde puedo hacer todo. La verdad que la mina viene complicada por filtraje de información. Esa es la info que tengo yo. Filtró información, siendo ella miembro parte de la oficina de investigaciones, información que ella debió tener confidencialmente. A ver, eso es lo que conozco, lo que sé. De ahí en más, lo que pueda suceder, obviamente que ya no va a depender de mí, porque va a depender de la legislatura. ¿Estamos? Así que bueno, es lo que tengo para informarte. Guerra, Marcelo, es una guerra. Acá van cayendo soldados y van a seguir cayendo. Cualquiera de nosotros estamos expuestos a esto. Contá conmigo para lo que sea necesario, pero a ver, estuve peleando hasta ahora con este tema. Hasta el viernes tan tarde, que es cuando se presentó la nota, vinculado a eso, y pude hacer zafar un montón donde varias escuchas pude hacer con determinadas situaciones que fueran autorizadas por un juez. Es decir, pude limar muchísimo. Hay muchas cosas que yo laburo que vos no tenés ni idea y siempre con el mismo objetivo, que es el paraguas y la protección tuya. Abrazo. Querido, bueno, para calmar tu ansiedad, te cuento cómo está la cosa. Estamos acá en el ministerio, en nuestra oficina con Pablo, que está triturando papeles también. Y por acá andando de vuelta Germán, Diego, Ramiro, Maxi. Y nada, el turco ya está con el gobierno, así que en la dulce espera. Cuando sepa algo más te cuento. A ver un poco el panorama. Marcelo, sí. Marcelo. Marcelo. Las primeras dos, ¿hablan con Sain, la persona que está hablando? El audio es justamente cuando le dice, escuchame Marcelo, pude hacer lo que pude, la reina creo que mencionan, era Débora Cotticini. Sí, que la bajaron después, sí. Y que la desplazaron, era quien le pasó la información a Sain. Pero ¿quién está también hablando? ¿Quién está hablando ahí? No, está hablando justamente a Marcelo Sainz, el audio. ¿A otro Marcelo? A ver, de Gabriel Somaglia, ¿el que habla? Ah, Somaglia. Los dos audios es Gabriel Somaglia. Mirá vos. Está todo, no tenés la menor idea de las cosas que estoy haciendo. Está más suyo que una papa, algunos funcionarios de Perotti. Totalmente, bueno, pero justamente hoy en otro audio, dentro de las escuchas, dicen que están adjudicando justamente a un legislador nacional haber ordenado la investigación extrajudicial. Es Roberto Mirabella, al que tiene el ex ministro que involucró en mensajes destinados a usar el Estado para avanzar sobre Puyaro, actual diputado y ex ministro de Seguridad. Menciona que lo ordenó por un mandato político. Claro, no se lo mandó directamente el gobernador. El gobernador evidentemente usó un nexo, y el nexo ahora puede llegar a cerrar. No era Perona o era Marona. El único nexo y la persona directa del gobernador no es más ni nada menos que Mirabella. Bien, lo que dice la voz de Sain en órdenes analizadas de los teléfonos secuestrados indican lo pidió Mirabella. Después vamos a escuchar el audio, porque en estos momentos justamente le quería mencionar la parte más importante, porque la adjudicación al ex senador y actual diputado nacional Mirabella asoma sobre perfilamientos y documentos intercambiados sobre el ex ministro de Seguridad, sobre Maximiliano Puyaro y sus hermanos, porque cuando hablan de reperfilar, se ha hecho justamente una intervención a todos los teléfonos. Bueno, Puyaro, que era uno de los querellantes en la causa por presunta investigación ilegal, ya no es más presunta, lo estamos escuchando. Bueno, consta que recopilaron información suya y de sus familiares y que buscaron vincularlo delictivamente al excomisario Alejandro Orbeta, que fue jefe en parte de su gestión, hasta que obviamente fue detenido y condenado por narcotráfico. Menciona que durante varios meses de 2021, Zaini, que había ocupado del tema, intercambió archivos justamente con la abogada y funcionaria Nadia Schuchman, que es de representante de Derechos Humanos de Rosario, que inclusive el diputado de Frade la había defendido en varias oportunidades. Bueno, la que escucharon es la mujer que dice estamos acá destrozando papeles, triplando, perdón, fue la palabra. ¿Quién sería esta señora? Nadia Schuchman, de Hijos Rosario. Entonces, era cierto que aquel viernes, cuando usted me llama y me comunica que estaban allanando las oficinas del Ministerio de Seguridad, era cierto que estaban triturando papeles en ese momento. ¿Por qué? Porque entra la policía, fue bastante violento, pusieron a los jefes y a los encargados contra la pared y le sacaron sus celulares. ¿Se acuerda? Sí. ¿Fue violento? Seguramente que fue violento, pero ya había una sospecha que ese día iban a estar figurando papel, como dice el audio, a quien escuchamos es Nadia Schuchman, funcionaria, y también que en su momento se había dicho, bueno, es otra víctima más del el laufar a la santafesina. Bueno, no sería tan cierto. Escuchemos ahí lo que decía Puyar, a ver. Sí, cómo no. Que se saquen el cassette. Me da mucha bronca, porque a mí me criticaron mucho y a mí me golpearon mucho cuando fui ministro de Seguridad, pero yo daba la cara. Cuando tenía un hecho de estas características, yo daba la cara. Y yo salí y ponía el pecho. Y yo iba a los allanamientos y a mí me amenazaron a mi hijo y a mí me amenazaron a mi familia. Y yo le tuve que poner custodia. Y a mí me querían secuestrar a mis hijos. Y acá nadie da la cara, ni el gobernador de la provincia de Santa Fe, que es un cobarde, ni la vicegobernadora, ni Lewandowski, ni Mirabella, ni Rimoldi, ni nadie. Entonces a mí eso me rompe mucho las pelotas, Roberto. ¿Qué quieres que te diga? Porque a nosotros nos pasaban por encima y nos decían de todo. Estos tipos les perdonan todo. Y están afuera y no quieren a Rosario. Entonces yo ya me cansé, Roberto. A ver, no quieren a Rosario, no quieren a Santa Fe, no quieren a ningún lugar de la provincia, Rafaela. Eso estaba más que demostrado. Pero justamente sobre esto. Falta un mea culpa ahí. Pero están diciendo que se hizo cargo de lo que no. Escúcheme, ¿quién lo trajo a Puyar a la provincia? ¿Cómo es? A Zaín a la provincia. Lo trajo la sesión anterior. ¿Cuál sería el mea culpa? Vamos a suponerle, vamos a trasladarlo. El ministro lo apoyaron. Pero a vos te dan la oportunidad de que vengas a trabajar. Has demostrado ser excelente, él era excelente, pero acá se mintió, ¿y sabe por qué? Porque obviamente que un ministro de Seguridad no va a hacer absolutamente nada si un gobernador no se lo permite. Y hay un caso, se llama Corti, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, ningún ministro puede pasar por encima de la decisión de un gobernador. Ahora, porque ¿por qué fue desplazado después de sus funciones? No, yo creo que había terminado su función. Vos acá podés estar en el Estado los 4 años, podés estar 200 años y seguir funcionando. Pero acá lo que se pidió es investigar justamente a los diputados y senadores. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esto, de este audio que normalmente solían difundirlo, hay una, justamente, cuando se intercambian archivos con esta abogada, Nadia Schuchman, como los llamados, que se llamaban Cronología Puyaro, PDF, y de grabaciones Greta Puyaro Enrico. Ese era el 2012. Del 2012, Américo. Estamos hablando 10 años atrás. ¿Qué pasó? Justamente, la Justicia Federal había desestimado esas escuchas. No le interesaban para la causa. Porque vos podés estar hablando, en este momento yo puedo estar hablando con usted, usted un día le pregunta, ¿y cómo llegó Celina a la radio? ¿Qué sé yo? ¿Llegó? No importa. Ahora, que yo pida favores. No, si averiguamos su antecedente de entrar en la que vamos a hacer problema. Bueno, está bien. Que ahora yo pida favores o apriete a jueces y fiscales en nombre de Américo, la única forma sería que usted autorice. Porque si no, a mí me encantan el pescuezo. No hay mucho para pensarlo. Yo no puedo hablar en nombre de él, salvo que esa persona me autorice. Prefiero autorización. Bueno, ahí tenemos otra, a ver, no sé si, porque yo lo he escuchado varias. Tenemos otra declaración de Sain, no sé si esto es ahora sí. O es anterior. Sí, cómo no. Una serie de mensajes y audios de WhatsApp, tengo entendido, que yo no los escuché, ¿no? Unas filtraciones de audios que se conocieron en los últimos días, que están generando muchísima repercusión. Aquí Alan Longi y Emanuel Herrera me ponían en autos de la situación. Pero bueno, para empezar me preocupa. ¿A qué responden estas filtraciones? ¿Nos podés comentar un poquito de qué estamos hablando? Estos son, el año pasado se constituyó una causa donde nos denunciaron a todo el equipo que conducíamos el Ministerio de Seguridad de haber montado todo un sistema de inteligencia ilegal. Uh-huh. Eso, que hasta ahora no nos han imputado, tuvo una enorme difusión mediática y hasta ahora no ha mostrado prueba. Todo lo contrario, cuando abrieron algunos de los discos duros que habían secuestrado en el Ministerio de Seguridad, cuando estaba ya saliendo nuestro equipo de la gestión, mi equipo quedó prácticamente 8 o 9 meses más al frente de la seguridad, por pedido del gobernador, después que yo renunciara en marzo del año pasado, encontraron evidencias del ministro anterior haciendo perfilamientos de dirigentes sindicales que fueron, bueno, quedaron ahí en la causa. Digo esto porque esto se inscribe dentro del marco, Cintia, de un embate enorme, que no es solamente político por parte del Frente Progresista, del radicalismo, de sectores de Cambiemos, sino también del propio peronismo, que nosotros lo que hicimos es hacer lo que siempre se dijo que había que hacer. Hay que seguir las estructuras de poder que están detrás de los delitos de sangre. O sea, estamos hablando de filtraciones en el contexto de la investigación por espionaje ilegal que no tiene imputaciones aún. No, digamos. Exactamente. Entonces ahora llegaron el jueves los teléfonos de los funcionarios que habían secuestrado en un allanamiento absolutamente ilegal dentro del Ministerio de Seguridad, que son los compañeros míos de equipo, los dos viceministros, Nadia Yuchman, que es abogada histórica de hijos, Germán Montenegro, que fue en su momento director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria acá en Buenos Aires, y comenzaron a difundir un conjunto de audios que de conversaciones del día a día nuestras, uh-huh, en el tratamiento de un tema que era una situación de guerra, porque era achitiza, palo y palo, contra todos estos sectores históricos que yo llamo la mafia que gobierna Santa Fe desde hace décadas, y empezaron a filtrar un montón de audios que están ahí de cualquier tipo de carácter, cosa que es hay una falta muy grave por parte de la Fiscalía, que difundió ¿a quién? A querellantes. Porque el dueño del principal multimedio de allá, Gustavo Scaglione, que es uno de los que está detrás de todo esto, es una persona que con nosotros estuvo muy sensibilizado, porque a él no le gustaba cuando nosotros entrábamos a la financiera. Es decir, en Santa Fe, cuando vos te metés con la villa donde los muchachos se tiran tiro, matan y mueren, y se escandaliza la clase media integrada, no tenés ningún problema. Cuando vos escalas las estructuras de lavado de dinero, las estructuras de poder, cuando nosotros participamos en la investigación que llevó a Traferri, que es protegido por... Traferri es el principal líder del peronismo en Santa Fe, y si no tuviera los foros decimonónicos que lo amparan, hoy estaría detenido. Bueno, cuando vos te metés con eso, las consecuencias son estas. Entonces nos están haciendo, una guerra mediática fenomenal, y los fiscales filtran todo el tiempo esta información. Ahora, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no?, en Argentina. Es un loafer a la santafesina. Por supuesto que después, a la hora de imputarnos, también lo mismo que con Cristina, y no me quiero poner en ningún rol, éramos una asociación ilícita cuando en realidad se trataba de mis dos manos derechas dentro del ministerio, el administrador, es decir, el secretario de finanzas del ministerio. Nos han acusado de defraudación contra el fisco en una licitación que no se hizo, que nosotros mismos dejamos de lado porque se cayeron técnicamente en adquisición de armamento y hubo lobby de una empresa que se había quedado afuera, hizo la denuncia y a partir de ahí se montó todo eso. Por supuesto, a mí también me destituyeron del organismo de investigaciones. Yo, cuando salgo del ministerio, vuelvo a mi cargo en el Poder Judicial. Yo dirigía la Policía Judicial contra la criminalidad organizada, y por dos tweets. Bueno, ahí está, digamos un poco la respuesta de estos días de, después de lo que significó la salida de los audios de parte, de esa. Sí. No, sí, lo estaba escuchando y quería justo recordar lo que dijo, una gran mentira. ¿Quién es Scaglioni? Es el, ¿quién es Scaglioni? Es el dueño de un multimedio de Rosario, no me puedo acordar si es de la capital o Rosario 3, no puedo recordarlo. Bueno, él se encargó de perseguir. La capital es lo mismo. Bueno, él se encargó de perseguir a Nahuel Caputo, a ver, del literal. Uh-huh. Hay audios donde dice que le tienen que armar una causa y meterlo preso. Lo dices ahí. No, digo en cuanto a una gran mentira, cuando él dice que se enfrenta a las mafias y el principal es Traferri, volvemos a repetirlo y los años después nos darán la razón o no, que en la denuncia contra Traferri no hay una sola prueba. Hoy sí estaría muy complicado, Mirabella, y en cualquier momento se puede pedir, obviamente, el desafuero de Mirabella en el Congreso de la Nación. No es difícil desaforar a una persona. Mirabella con hasta Julio hace, Debido. Mirabella hasta hace con Julio Debido. Sevilla, Mirabella hasta un año atrás era el caballo del comisario. Era el candidato, exactamente. El futuro candidato a gobernador, precandidato a gobernador. Y ahora ya se apareció. Se habla de Bandowski, ya no habla más de Mirabella. Claro, porque las figuras van cambiando. Pero bueno, sí iban a pedir justamente porque esto ya era un escándalo a nivel nacional, ha salido en todos los medios nacionales, pero oh caramba, aquí en la ciudad de Santa Fe y en la provincia el único que sigue existiendo con los audios y obviamente con la información es Cadena 3. Estábamos buscando en medio de aquí de la ciudad de Santa Fe una persona que se lleva mucho dinero en cuanto a pauta, eso también lo habíamos comentado ayer, 35.000 millones, nada más, nada menos, que nunca lo vamos a ver nosotros, que es un portal de la ciudad de Santa Fe, solamente la página web, no dice absolutamente nada. Un muchacho, bueno, un muchacho oriundo de Coronda. No sabía que era oriundo de Coronda. Ese bueno, le voy trayendo las informaciones que tiene acá, apriete a la barra. Justamente está detenido Darras y Paniagua, el juicio por Melanie Mancilla, Messi, el presupuesto de Walter Agosto, hablando del inmobiliario, la autovía 19, Emilio Jatón, volvemos con Colón, seguimos con Colón, tercera columna con Colón, después en Entre Ríos que encontraron calcinado y torturado a un joven. Bien, a lo último que sigue el paro, pero te había hablado de la oferta salarial a los docentes y poetas antes. Pasamos a Santo Tomé, seguimos con baja presión de agua, volvieron los ruedas, mire la importancia que le dan al escándalo en Santa Fe. O sea que no va a hacer referencia al portal que usted habla. No, y aparte, acá abajo. Ni el portal ni la radio que tiene, por supuesto. No, olvídese. Y más abajo dice, viste, así chocó la NASA un asteroide, para desviarlo. Y ahí abajo, pequeñito, dice política. Tegue Arena y Weber, que es el fiscal de Estado, van a conducir el concurso de las autoridades de fiscales y defensores. Ahora entendemos por qué el día jueves los legisladores, todo el arco opositor, dijo, nosotros no tenemos la libertad de acción de rechazar estos fiscales, estos pliegos. Fue muy turbio la selección del tribunal evaluador. Salió publicado un viernes, el lunes que era un paro, que no había representante, no había personal, ni de hace el PCN, salió justamente la terna y ahí están para el tribunal evaluador. Entonces, ¿qué dijeron? No, esto fue turbio. O lo buscan hacer o nosotros nos reservamos justamente el derecho de admisión y permanencia, como dicen los cartelitos en cualquier lugar. Podemos rechazar los pliegos que ustedes envíen, porque es como que están en un algo. Bueno, ¿cuál era el algo? Quien estaba al frente justamente de este concurso era Gabriel Somalia. Sí. La persona que admite que habló con fiscales y jueces para que Sain pueda trabajar bien. Bueno, un escándalo. Justamente por eso le van a pedir, estarían pidiendo a Aníbal Fernández que deje sin efecto justamente a Marcelo Sain, porque está muy complicado. No él, estaría complicado los nombres de las personas con las que él menciona. También dentro de los audios hay uno que dice lo nuevo en la causa por presuntas investigaciones. Zain habla que habla de una cuestión política o penal, como él mismo lo presentó a la prensa. Tenemos que resolverlo de Greta, vuelvo a insistir. Yo tengo que cumplir un mandato político. ¿Qué es lo que pasemos, todo lo que tenemos de este tipo, para que le hagan una denuncia penal acoso? Bueno, acoso no lo sabemos. Eso dice Zain en un audio a Schutman. Y dijo, yo no soy el abogado penalista, ni tenés que ser vos abogada penalista de Malaponte. Otro nombre, radical Malaponte, porque es una cuestión política, no penal. Esa mención sería de Eugenio Malaponte de Rosario. ¿Sigue metiendo gente? Bueno. Están todos muy complicados. Bueno, ya como lo escucharon, le dijo cobarde, ya sabemos que lo tienen inflado, que no sale la vicegobernadora, que no sabe no sale Mirabella, ni Lewandowski, ni absolutamente nadie. Y bueno, esto es un escándalo. Ahora, los medios, absolutamente nada. Lo que sí, hay un tweet de Maximiliano Pujaro, esto fue en la mañana de hoy, donde dice, ¿recuerdan cuando denunciaban que desde el gobierno provincial no armaban operaciones políticas? Claro, la que se menciona a Pujaro y Enrico por la conversación con Greta, la que venimos hablando, que era de hace 10 años atrás. Lo que Pujaro dice es, mentían y operaban a través de un personaje menor como Eugenio Malaponte. Uno, si lo sigue en las redes a Malaponte, es una persona que siempre va al choque, inclusive con los actuales diputados y también los senadores. Bueno, él acá menciona las pruebas y la acción de los entrenajes ilegal a pedido, por supuesto, de Mirabella y también de Omar Perotti. Escandalazo. Perfecto. Bueno, Celina, muy completo el informe hoy. Agradecerle que salió. Y esto, ¿sabe qué? No data, me parece que no data del 2021, data de un poquito más. Porque si él, en los momentos cuando él menciona, había una reunión que estuvieron Alejandra Esteban, que era Esteba Gorgonovo, y Héctor Acuña, dicen, pobre Pirucho, como que quedó en el medio. Ustedes acuérdense, nosotros no, ni bien asumí esta gestión, no contábamos enfermos de COVID, contábamos los motines que había en la provincia de Santa Fe. Ahora, uno se pregunta, ¿estos motines ahora, estaban armados? No solamente hay motines, ahí se escapan de las comisarías cada rato. No, pero estoy hablando, estoy hablando de marzo 2020, ¿eh? Sí. Todo lo que usted me dice de que se escapan de las comisarías, eso es de ahora. Uh-huh. Marzo 2020, había asumido, 10 de diciembre, dijo, vengo a terminar con la vieja política. Lo dijo en el discurso ante la Asamblea, Perotti, cuando vino el presidente Alberto Fernández, mientras que Fernández decía, vengo a cerrar la grieta. Le valió varias palabrotas de la oposición en esa época. Exacto, bueno, pasó diciembre, pasó enero, marzo empiezan los motines. Motín en Las Flores, motín en Piñero, motín en Coronda, se quema lo que es la carpintería del penal de Las Flores, se contuvieron todos los motines, y se siguió apretando. Ahora, podemos dar fe que entre marzo y junio se complicó la situación porque en esa época nosotros contábamos. No puede ser que el ministro de Seguridad no le invite al jefe de policía que está a dos puertas del ministerio. Ahí estaba Víctor Zarnaglia. Zarnaglia que lo destituyeron, lo sacaron de la fuerza tan solo por un papelito que decía Sarna. Y no se lo pude imputar absolutamente nada, porque la misma persona detenida dijo, yo no conozco ningún Fernandia. Recordamos y ahí vemos el entramado. Sí, la verdad que ahora, sí. ¿Para qué querían sacarlo a Acuña del servicio penitenciario? Ah. ¿Para que quede Walter Gálvez? ¿Para que venga uno de los de ellos? No se entiende. Bortolossi que nos prometió, bueno, él no puntualmente porque es la gestión, los drones. Mientras le abrían los perímetros en la cárcel de Piñero para que salgan los presos. No, después se empezó a desbandar, los presos empezaron a fugar y ahí nos enteramos que las cámaras no funcionaban. Ya habían pasado 2 años, Américo, y nos enteramos que las cámaras no funcionaban. Tengo que cortar porque tengo con otra nota. ¿Le parece? Vaya, que... ahora que espere, porque a mí me sacaron primera. Usted está bajando líneas, Selina, ¿cierto? Ya lo hablamos. No, y usted no sabe cómo me lo hace reír. Nos reencontramos mañana nos reencontramos, ¿eh? Mañana es miércoles, mañana voy a venir yo. No se preocupe. Le felicitamos que esté presente mañana. Bueno, lo mejor para usted. Gracias por toda la información. Buena jornada para todos. Hasta mañana. Ahí estuvo Selina Sicutini. Vamos.